Vamos a establecer contacto con Cecilia Viñols. Cecilia, que tiene esta columna que para nosotros es tan importante y también para la audiencia muy apreciada porque aprende mucho y además es muy, digamos, se puede llevar a la práctica fácilmente. Cecilia, bienvenida, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están en este día tan lindo? Ideal para trabajar la huerta, ¿no? Con este solcito. Bueno. Sí. Está un par de grados por debajo de lo mejor que... De lo ideal para ti, sí, pero exacto. Bueno, está bien. Hoy vamos con el tema prometido, con compost. Exacto, hacía unas jornadas, unos días que hablábamos y que quedábamos pendientes de hablar del tema compost. Lo dejabas entrever que era uno de los principales elementos a la hora de la huerta. Contanos un poco, ¿qué se puede decir? ¿Todos pueden hacer compost? Sí, por supuesto. Antes que nada, vamos a decirle que en realidad estamos tirando diariamente toneladas de riqueza de materia orgánica, muy valiosa para nuestros suelos. Todos los restos de fruta, de verdura, de nuestra cocina, poda de jardín, corte de pasto, papel, hojas, abono de animales, todo eso. Eso es importantísimo, sí. Por eso que es importantísimo compostar, para aprovechar ese abono final en el huerto, en plazas públicas, en espacios públicos, en jardines, es sumamente valioso. Cecilia, capaz que me adelanto, pero de los desechos de un hogar, ¿cuáles son los que sí y cuáles son los que no? Ahora vamos a ir a eso. Perfecto, me estaba adelantando. Primero yo quería definir un poco el compost, para que tengan una idea de qué es. El compost es una descomposición lenta que se hace de los residuos vegetales, de tierra, de ramas, de corteza, de hojas, de estiércoles distintos, a través de un proceso de fermentación y con la acción de microorganismos que transforman todos esos componentes, esos materiales, en nutrientes aprovechables por las raíces de las plantas. O sea que ahí está el valor inapreciable del compost. ¿Qué beneficios tiene el compost? Cuando está listo, maduro y lo agregamos a la tierra, sea en una parcela de tierra, sea en nuestras macetas, en donde sea. Libera los nutrientes, airea el suelo, en especial los suelos arcillosos, esos suelos más pesados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces mejorando el drenaje del agua. Estimula también la actividad de microorganismos, que ya estuvimos hablando de lo importante de todos esos pequeños insectos y hongos y bacterias y todo lo que hay en el suelo, que es lo que le da la vida. Evita la erosión, nivela el pH, del que ya hablamos en el encuentro anterior, y mejora la retención de agua, en particular si se utiliza el lombricompost, el compost, o sea, el humus de lombriz, ¿verdad? De que también hablamos ya algo de las lombricitas. Después vamos a hablar sobre las formas de compostar, pero ¿qué tipo de materiales se pueden utilizar según el espacio que tenemos en donde hacer el compost? Pero vamos a empezar a hablar, les pido que tomen nota, de los materiales, tal como tú preguntabas, Diego, los materiales adecuados para compostar. Y es una larga lista, muchas cosas sirven. Vamos a empezar por pastos no tratados con pesticidas. Por ejemplo, un césped al que se lo fumiga, se le pone el famoso matayuyo, como se le dice, o cualquiera de esas cosas, no va. O sea que un pasto no tratado va. Todos los restos de frutas y verduras de nuestra cocina, con excepciones. Alguna gente los pone, pero en mi caso me parece que no. ¿Qué es lo que no ponemos? Todas las cáscaras de cítricos o la pulpa de cítricos. Ah, mira vos. O sea, pomelos, limones, naranjas, todo eso. Mandarina, que es muy... Mandarina. ¿Por lo ácido? ¿Por qué no? Porque, a ver, tanto los cítricos como todo lo de la familia de las liláceas, que hablamos cebollas, ajos, puerros, son antisépticos. Entonces, intervienen, claro. Interfieren, digamos, con la descomposición. Como son antisépticos, enlentecen la descomposición. Capaz que podemos poner en poquita cantidad, pero no un montón. Claro. De ser posible, no. Con ellos podemos hacer algunas otras cosas. Las cáscaras de naranja, por ejemplo, se utilizan para atraer a las hormigas en el huerto para que no vayan a otros lados. Podemos hacer otro montón de cosas con ellos y no ponerlos en el compost. ¿Tá? Después, ramas trozadas, chicas, hojas, las hojas del barrido de un jardín, de una vereda, hierbas, malezas, flores marchitas que nos quedan de un florero, también van. Papel sin colorantes, o sea, puede ir un papel blanco, un papel de diario, blanco y negro, pero no papel color de revistas, no. Cáscaras de huevo, restos de infusiones, o sea, el té, el café, la yerba, de hierbas medicinales, de una infusión que hacemos, de manzanilla, de cualquier cosa. Eso todo puede ir. Tierra y sustratos usados que tenemos de macetas, de repente esas tierras que perdieron su vitalidad en esas macetas que quedaron por ahí tiradas, bueno, todo eso puede ir perfectamente al compost. Corchos, si son naturales, difíciles de encontrar hoy en día, la mayoría son plásticos, ¿no? Pero es si cierto. Hay corchos naturales, pueden ir. Servilletas de papel blanco o el papel ese marrón tipo garbanzo, ese papel de envolver, puede ir. No papel de color, de vuelta. Uh-huh. Aserrín, ceniza, poca, porque acidifica. Y estiércoles, obviamente eso lo enriquece muchísimo. En el caso nuestro acá en la ciudad es más difícil de encontrar, pero estiércol de oveja, de vaca, de conejo, de cabra, de pollo, de caballo, de chancho, todos aportan nitrógeno, fósforo, potasio, son excelentes. Pero siempre hacer la aclaración que el estiércol va al compost. Y luego se utiliza el compost final, o por lo menos el estiércol para usar en una planta se pasa por el compost algunas semanas. Ajá. Jamás usar un estiércol, por ejemplo una bosta de vaca o de caballo que en la ciudad podemos encontrar fresco sobre una planta, porque la quema. No sé si puedo hacerte esta pregunta ahora, pero la propia elaboración del compost antes de poder usarse, ¿cuánto tiempo? Ahora vamos a todo eso, a cómo se va a apilar en capas y cuánto tiempo lleva y cómo cortamos todo. Bueno, entonces estamos estiércol, ceniza y pastos. Pasto, por ejemplo, ahí está el pasto de corte de nuestro jardín, tiene que ir en capas muy finas o mezclado, por ejemplo, con papel. ¿Por qué? Porque el pasto, si ponemos capas muy gruesas, se solidifica, digamos, y no deja pasar el aire. Y en este proceso de fermentación necesitamos que haya varias cosas, que haya humedad, pero que haya aire, porque si no, no es exitoso. ¿Tá? Ahora vamos a decir lo que no va de ninguna manera. Dijimos lo que sí iba y ahora lo que no va. No van entonces pastos o plantas que estén fumigadas. Claro. No van plantas enfermas o que hayan sido atacadas por plagas. Por ejemplo, tenemos alguna planta, no sé, un tomate que nos quedó de la huerta que lo atacaron los pulgones. O otra planta, no sé, un morrón o algo, un kale que lo agarró un hongo. No. Todo eso que está atacado o enfermo siempre se debe quemar. Lo quemamos en la parrilla, en algún lugar, no se tira a ningún lado, para que no contamine, ¿verdad? Tampoco van maderas grandes o troncos grandes, ¿por qué? Porque demoran mucho tiempo en compostarse, en descomponerse, y generalmente esos son descompuestos por hongos, no por otro tipo de bacterias. Generalmente a la madera la descomponen los hongos y lleva mucho tiempo. No va el laurel, que es bastante tóxico. ¿Es tóxico? El laurel. El laurel, sí, es bastante tóxico en ese caso en el compost. No es tóxico para nosotros una hoja en nuestro guiso, no. Claro. Una hoja seca, en general se usa seca, ¿verdad? Uh-huh. En el guisito, en la sopita, en la salsa. No van cenizas con grasa de asado. Cuando nos referimos a cenizas, que sí van en poca cantidad, son cenizas de nuestra estufa, ¿no? De la brasa de nuestra estufa. pero no con grasa de asado. ¿Está? No va ningún resto de comida elaborada. A ver, me quedó un arroz, me quedó un resto de salsa. No, por favor, no va ninguna comida elaborada, aceitada, nada, no. No van plásticos, no van metales, no va papel color, tal como dijimos. No van vidrios. Ese ahí es uno de los puntos que yo tengo en contra de este tipo de compostaje, de recolección, no de compostaje, de recolección de residuos que tenemos actualmente en Montevideo, que tenemos algunos contenedores que dice residuos orgánicos y en ellos mismos dice vidrio. No lo puedo entender, porque no podés manejar un compost con trozos de vidrio, queda inutilizado. No van pañales, no van piedritas sanitarias para mascotas, ¿tá? Y no va materia fecal de mascotas. Estamos hablando de estiércol de todos los animales de campo de los que hablamos, pero no ninguna materia fecal de una mascota. No va carne, no van trozos de carne, no van huesos. Todas esas cosas además atraerían a roedores, sobre todo si lo estamos haciendo en la ciudad o en algunos lugares de campo, evidente. No van yuyos que estén semillando, porque las semillas, por ejemplo, a ver, sacamos algunos yuyos de nuestro césped y los queremos tirar, están en pleno, están semillando. ¿Por qué no van? Porque de repente el compost no llega la temperatura a matarlos y esas semillas quedan latentes. Y después, cuando el compost está maduro, está listo, lo vamos a distribuir en nuestro huerto y esas semillas van a germinar. Entonces vamos a estar diseminando un montón de semillas que no tenemos interés de que crezcan ahí, ¿verdad? ¿Hasta ahí va claro? Sí, sí. Bueno, el compost necesita removerse para airearse, necesita estar húmedo, pero no empapado. Cecilia, necesita más humedad en verano, obviamente. Perdón, por lo del vidrio. El vidrio, como otros objetos sólidos, ¿no se pueden sacar después? Yo pregunto porque quizá pueda ser... Lo que pasa es que el vidrio debería ir a otro reciclaje, uh-huh, ser reutilizado, y te imaginas de que es poco práctico estar retirando todo eso. Bien. En general, cuando el compost ya está listo, lo que se hace es se lo pasa por una zaranda, para que todo lo que puedan ser palitos, ramitas, cosas que han quedado sin descomponerse, queden allí en la zaranda y tengas un compost como una... El compost, al terminar, el compost maduro, debe oler tipo a bosque, a tierra, no tiene que tener olor a nada y debe de estar livianito, es como una tierra negra hermosa. Ese es el compost final. El tiempo que lleva justamente un buen compost en general lleva entre 6 a 8 meses, dependiendo de la cantidad que hagamos, de la composición de lo que le ponemos, de cómo está el clima, del tamaño de los materiales. Con respecto a cómo cortamos los materiales, no va una cáscara de banana entera y te tiro un trozo de leña gigantesco, no. En general lo que se recomienda es que se corten medianos. Hay unos estudios en Brasil que hicieron los orgánicos que decían de que en realidad el mejor compost era justamente el de corte de fruta y verdura, de los materiales de tamaño mediano, no muy chiquitito. Parece que ese tiempo de descomposición que toma los restos de tamaño mediano hacen que dé un compost final con más nutrientes. Hicieron unos estudios que cuando estaban cortados muy chiquititos, como más pulverizados, el resultado final no era tan bueno. Yo tengo, por ejemplo, me acuerdo una amiga que dijo, ay, yo paso todo por la procesadora y lo tiro en la pila del compost. No. Cortamos chiquito, ya vamos apartando en un lugar en la cocina, cortamos medianito, las cáscaras, yo que sé, de calabaza, de banana, de todas las verduras, de las frutas, lo vamos dejando y lo agregamos. Eso por ese lado. Está listo entonces cuando tiene ese aspecto de tierra, al final de todo ese tiempo. ¿Cuánto demora? ¿Depende? No, por eso te digo, depende de dónde lo hagas. Bien. A ver, lugares para hacerlo, yo por ejemplo en el campo tengo un chiquero abandonado, que es un lugar ideal porque está alejado de la casa, son a ver cuatro paredes de bloque, que tienen aberturas justo abajo para el drenaje, porque claro, para la comida de los chanchos le pones agua y le pones lugares que tienen drenaje, y entonces ahí queda la intemperie, lo podés mover y todo el líquido, todo lo que sale, va saliendo y drena perfectamente en el campo. Ese sería un lugar ideal. Generalmente lo que se hace, hay gente que hace ese mismo tipo de, digamos, de estructura, pero hay otros que hacen, por ejemplo en madera, hacen como tres casilleros, ¿verdad? Uno al lado del otro, con una abertura, delante, con madera, con tablones de madera que se pueden sacar y que están separados uno entre otro. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el compost nuevo en el primero, a medida que pasa un proceso que ya está avanzado, se pasa al segundo, a la segunda estructura o el segundo cajón, por así decir, y cuando está ya maduro va al tercero. Entonces, ¿eso qué te permite? Estar renovando el compost, tener siempre, porque vas a tener el terminado en el tercero, el que está a medio camino en el segundo, y siempre vas a estar poniendo nuevo en el primero. Eso si tenés mucho espacio. Me estaba acordando de Patricia, que la otra vez había preguntado, que vive en la playa y que tenía mucha arena, y que qué podía hacer para mejorar la arena y eso para plantar. También se puede enterrar, entonces puede hacer un lindo pozo o ir enterrando toda esos restos domiciliarios, y bueno, el compost se va a ir haciendo en forma natural bajo tierra. Esa sería otra opción para alguien que tenga, o se puede hacer en un pozo, en un lugar retirado del fondo. Cecilia, hay un par de mensajes. Sí, cómo no. Te saluda Lidia Salomón, dice: buena mañana, querida radio y compañeros. Cecilia, aquí agradeciéndote, abrazo. Y hay un mensaje, una consulta en audio de Nelson, sí, de Paysandú, que escuchamos. Muy bien. Hola, soy Nelson de Paysandú. Quisiera hacer una pregunta a la compañera. Yo normalmente compro toda la verdura en la frutería. ¿Cómo sé que no tiene agrotóxicos? Porque ya dice que no se pueden utilizar productos que tengan agrotóxicos de ser compost. Saludos, buen programa. Bueno, seguramente si no compra en un lugar de orgánicos va a tener agrotóxicos. Y bueno, no habría más remedio en general que compostar con esa verdura. No es lo ideal, pero en general es la que se dispone, ¿verdad? A ver, antes de consumir esa verdura o esa fruta, yo siempre recomiendo, que es lo único que más o menos ayuda un poco, dejar en agua de calidad con una cucharadita de bicarbonato de sodio la fruta y la verdura, y consumir la fruta siempre pelada. Porque recordar que la fumigación no solo queda en la cáscara, sino que penetra también hacia adentro de la manzana, por ejemplo. Entonces, bueno, con ese procedimiento y descartar el agua, estaría minimizando un poco la contaminación de los restos de agrotóxicos, ¿verdad? Bien. Bueno, sí. ¿Hay más pasos para dar? Sí, hay más pasos para dar. Decirles, bueno, ya habíamos hablado en otra oportunidad de hacer el compost en una botella de refresco, ¿verdad? Que habíamos dicho que le hacíamos dos agujeritos en la tapa, la poníamos boca abajo en una maceta y vamos agregando en capas con tierra, y si podíamos con algunas lombrices, todos nuestros desechos de cocina, y le dejábamos como una tapita en lo que sería la base de la botella abierta, para ir agregando agua, para que eso permanezca con cierta humedad y se vaya descomponiendo, y lo tapábamos y lo cerrábamos, esa tapita como en forma de libro, que cerramos la botella con una piedrita o con algo que se sostenga bien cerradita, pero que nos permita agregar material y agregar agua para que tenga humedad. Eso sería una forma de compostar, de tener un poquito de compost para nuestras macetas en un balcón, en una azotea. Si vamos a armar un compost en el fondo o en esos en esas estructuras, digamos, tendríamos que hacer. La primera capa, la inferior, que se llama capa de drenaje, tiene que estar compuesta por restos de poro o trozos de madera. Cruzamos palos, no muy gruesos, ¿por qué es eso? Porque es la que va a permitir que eso airee desde abajo, que ingrese aire, que también por ahí drene si hay exceso de agua. Esa sería la primera capa, la inferior. La segunda capa sería una capa de nuestros residuos domésticos de cocina, cortadito mediano, como dijimos. La tercera capa, si tenemos, sería una capa fina de estiércol, cualquiera de ellos. A veces acá en la ciudad se puede comprar, a veces venden de conejo, mucha gente que vende plantas y todo eso tiene estiércol de conejo, se puede utilizar. La cuarta capa sería una capa de tierra. Puede ser una tierra buena o, como dijimos, una tierra que tenemos que digamos que perdió vitalidad, la podemos utilizar ahí. Una quinta capa sería nuevamente restos de cocina y de jardín, yo qué sé, hojas, podas, ramitas que nos han quedado. Y una cuarta capa sería tierra. Así lo armaríamos, humedecemos, cubrimos con algún pasto seco o con viruta o con hojas o con aserrín, que son materiales que permiten la circulación de aire. Si hacemos una pila muy grande, una sola, por ejemplo, lo que se utiliza es poner un caño de PVC en el medio como una especie de chimenea para que el compost respire, ¿sí? Y recordar que esa pila que armamos con estas capas, que pueden ser sucesivas, pueden seguir apilando un poco más de restos de cocina, de tierra, de un poquito de ceniza, de hojas, todo eso, la pila no puede exceder el metro y medio de alto, no más de un metro y medio, porque si no es como un poco inmanejable. Se va a mantener la humedad y la aireación con una horquilla, por ejemplo, cada tanto se mueve, ¿verdad? Se mueven los restos, se los pincha, se los airea, ¿sí? Eso para tener éxito. Hablando de quien tiene un terreno, ¿no? Un espacio grande. Había una pregunta más y ya para redondear, Cecilia. ¿Cómo no? Mirna dice, si se entierra en un pozo, ¿hay que tapar con tierra? Pregunta. Sí, hay que taparlo con hojas, lo tapás con hojas, con todo esto, y lo cubrís y lo dejás ahí quietito. Sobre todo también justamente para lo que dijimos, no atraer ningún roedor. Claro. O sea que está perfecto. Bueno, no sé si ha quedado más o menos claro. También, por ejemplo, se hace así a nivel doméstico, que de repente a alguno se le rompe estos canastos que hay para poner la ropa, plásticos, que son todos con agujeritos. Sí. Sí, ¿verdad? Que a veces quedan, a veces se rompe una parte. Bueno, eso es algo bastante ideal para hacer, porque entonces tiene drenaje, está aireado y podés ir haciendo las capas y tiene bastante ventilación. Recordar siempre de hacerlo en un lugar alejado, porque mientras se da el proceso de fermentación, lógicamente puede haber olores desagradables. Por eso que les digo, en un rincón del fondo, que no se utilice, en un campo lejos. Yo, en el caso del chiquero, está lejos de la casa, cuestión de que no atraiga comadrejas, roedores y demás, ¿verdad? Bueno, sé que sería eso, espero que les sirva y cualquier duda consultan, pero creo que lo más importante es saber lo importante que es compostar y todo lo que podemos usar y lo que no. Muy bien. Cecilia, como siempre, realmente interesantísimo el conocer detalles y elementos. Lo del laurel me dejó todavía pensando, ¿no? Bueno, pero no dejes de ponerlo en el tuquito del domingo. Un abrazo, hasta luego. No hay problema. Bueno, un beso muy grande, muchas gracias como siempre a la radio y bueno, nos vemos en 15 días con otro tema. Chao, un abrazo, gracias. Chao, gracias.